Libertad mató mal, caminar bajo su luz, situación manipulada. Te limitas y no avanzas, y te empeñas en luchar contra él. Y son los hombres con sus manos. Crees en todo aquello que solo puedes ver. Rechazas si tu cabeza no lo llega a comprender. Te escapas si tus cimientos se pueden romper. No encontrarás ninguna respuesta. Salir de las sombras y tener conciencia. Solo los débiles no hallarán experiencia. Romper las cadenas, libertad va a tomar. Caminar bajo su luz, nos hace manipulada. Ya limita y no avanza. Y te empeñas en luchar contra él. Y son los hombres con sus manos. Tú conoces los pasos que vas dando y la duda surge entre tu llanto. Huye, con tu miedo arrollas y en un vaso te ahogas. Te limitas y no avanzas. Te limitas.